autostrada, no riesco a parlarte. ¿Cómo están, muchachos? Estamos iniciando de una forma especial este Renegados del día de hoy. ¿Cómo han estado? Bienvenidos al Renegados. Estamos comenzando con cortina musical distinta el día de hoy. Mira, tengo a Jovanotti de fondo, Serenata Rap. I muri e le persone, piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio. ¿La dejamos o no? La dejamos. Sí, aprobada completamente nuestra cortina musical para el día de hoy, un poquito más relajada, para que nos pongamos cómodos, muchachos, porque el Renegados ya comenzó y te acompañamos con buena música durante una hora con noticias. Tenemos para hoy muy buena música. Tenemos una parrilla musical, vamos a estar escuchando a Guns N' Roses, Scorpion, entre otra, vamos a estar hablando de algunos contenidos, panoramas, como siempre. Si tú ya conoces este Renegado, sabes que vamos a estar hablando de cine también y de mucho, pero mucho más. Así que la invitación es a conectarse por nuestro WhatsApp al +56 941 33 50 04 y compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani. Seguimos avanzando, en el mes de abril ya estamos a 8, muchachos. Sábado 8 de abril y como siempre, la reunión de los sábados se llama Renegados. Gracias por la sintonía, siempre les digo lo mismo, gracias por la sintonía. Dado que si no fuera por ustedes este programa no tendría ningún sentido. Muy buenos comentarios durante la semana. Me preguntaban dónde puedo escuchar los capítulos que me he perdido. Muy fácil, tienen que entrar a nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ahí si buscas en el muro encontrarás todos nuestros programas. No solo este, no solo el Renegado, también podrás encontrar el Retrovisor. Alguien me preguntó por ahí si teníamos algún especial, sí, el Retrovisor, donde recordamos bandas durante 30 minutos, mini especiales. Así que ya lo sabes, Renegado Producciones es la página para revivir todos nuestros contenidos. Asómate a la ventana, amore mío, asómate a las redes sociales porque el Renegados ya comenzó. Y vamos a abrir con un tema arriba. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es I Wanna Rock. Bienvenidos al Renegados. Tell me not to play. Well, all I gotta say to win, you tell me not to play. I say no. Oh boy, is this great! Ahí abríamos el programa, estamos abriendo el programa Renegados, con nueva cortina el día de hoy, ¿eh? Solo por hoy, después volveremos a nuestra tradicional cortina. Pero Giovanotti, Lorenzo Giovanotti Cherubini, ese es el verdadero nombre de Giovanotti, ¿eh? Por si no lo sabías. Nos acompaña hoy como cortina musical. Y abrimos el programa el día de hoy, estábamos escuchando I Wanna Rock con Twisted Sister, un clásico recordado hoy en Renegados. Sono tímido, ma l'amore mi da coraggio per dirti che da quando io t'ho visto sempre maggio. La semana pasada se estuvo presentando el festival Lollapalooza en nuestro país. Y si de clásico se trata, una de las bandas que se robó y que convirtió este recital en una pista de baile fue la mítica banda Duran Duran, que se estuvo presentando en nuestro país en el marco de Lollapalooza. Mira, no tenían un horario estelar al tope del cartel, pero Duran Duran se convirtió en una de las bandas que más gente congregó en la segunda jornada de Lollapalooza. Y desde el comienzo de su show desplegaron una batería de hits a nivel de ejecución en vivo con las que algunas bandas solo pueden soñar, con clásicos como Wild Boy y colaboraciones también, ¿eh? Colaboraciones también, música de la película Bond. Esto dio pie al baile colectivo incluso en canciones más nuevas como Preacher Of y también como Ordinary World, también algunos clásicos. Un emotivo momento del show fue cuando Simon Le Bon y compañía hicieron un tributo a David Bowie al sumar un extracto de Space Oddity al final de Planet Earth y mostrar una imagen también del fallecido músico en el escenario. Mira, la verdad que se robaron todo el protagonismo de algunas otras bandas, estos clásicos, ¿saben? Que no pasan de moda, Duran Duran. Así que lo rescatamos el día de hoy como una de las cosas, unos de los pic que tuvo Lollapalooza la semana pasada en nuestro país. No ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi. Chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Vamos directo a la música, muchachos. Seguimos haciendo Renegados. Esto es Duran Duran. Cause I can't. Recuerda que Renegados te acompaña cada sábado a partir de las 20:30 horas en capítulo estreno, ¿eh? Estreno el día sábado a las 20:30 horas, pero durante toda la semana puedes buscar nuestros programas, revivirlo, si te lo perdiste lo vuelves a escuchar en nuestra página Renegado Producciones. Y también durante toda la semana está abierto nuestro WhatsApp, el más 56 9 41 33 50 04. Sono tímido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio e a maggio il mondo è bello. Así como el programa de hoy, 8 de abril, ¿eh? Sábado 8 de abril, y siempre les cuento qué pasó un día como hoy. Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso. Un 8 de abril, pero de 1960, nace en Estados Unidos John Schneider. Su primer papel reconocido lo obtiene en 1979 con la serie Los Dukes de Hazzard, también un clásico, ¿eh?, para nosotros los Renegados. Luego tiene una exitosa carrera musical, pues varios de sus temas se colocan en el número uno de las listas de ventas. En lo más actual trabaja en la serie Smallville, interpretando al padre del mítico Clark Kent, protagonizado por Tom Welling. También un 8 de abril, pero de 1962, nace el músico estadounidense Izzy Stradlin. ¿Ah? Izzy Stradlin. Izzy, pues muchachos. Izzy, de la banda Guns N' Roses, cuyo nombre real es Jeff Isabel, guitarrista, voz y percusionista de la banda Guns N' Roses, que abandona en 1991 por problemas con las giras tan extensas y con Axl Rose, ¿eh? Un problema de egos ahí, ¿eh? Posteriormente lanza algunos álbumes como solistas, en los que incluye The Juju Hounds. No le fue tan bien como solista, hay que decirlo. Pero sus mayores éxitos lo tuvo con la banda Guns N' Roses, nacido y en 1962. Por lo tanto, de cumpleaños el día de hoy, Izzy Stradlin, que recordamos hoy en un día como hoy. Ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore solamente. Vámonos con un éxito precisamente de Guns N' Roses, de 1989, una de las mejores épocas de la banda. Lo que comienza a sonar es Patient, Guns N' Roses en Renegados. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. No riesco a hablar. Seguimos acompañándote hasta ahora de la noche desde los estudios de Renegado Producciones. Con este Tus Renegados, tu programa junto al Rene, ¿eh? Soy el Rene, recuerda. El Rene acompañándote siempre, cada sábado a partir de las 20:30 horas. Una de las noticias que me llamó la atención durante la semana, yo soy fanático del cine, ya se habrán dado cuenta por nuestra sección de cine y porque regularmente en nuestra página tenemos otra página a propósito, sí. En Facebook también busca nuestra página Fiebre de Cine, también parte de la gran familia de Renegado Producciones, donde siempre estamos dando datos de interés para los fanáticos del séptimo arte. Y como soy fanático, como les decía, mira, encontré esta noticia. Ian McKellen revela por qué rechazó el papel de Dumbledore en Harry Potter. Para ponerlos en contexto, Ian McKellen es, a lo mejor por el nombre no lo conocen, pero es Gandalf. Interpreta a Gandalf en la saga del Señor de los Anillos. Y también tenemos este otro personaje de Dumbledore en Harry Potter, que también pudo haber sido interpretado por Ian McGillen. En una entrevista esta semana, el actor contó qué pasó con esto. Mira, uno de los papeles más recordados de Ian McGillen es el de Gandalf en las sagas cinematográficas del Señor de los Anillos y El Hobbit. Sin embargo, lo que pocos saben es que el actor británico estuvo a punto de interpretar a otro gran mago del cine, a Dumbledore, en las películas de Harry Potter. En entrevista con un programa de la BBC, McGillen reveló que el motivo por el que finalmente no quiso aceptar el papel, después de que falleciera Richard Harris, quien interpretó al poderoso mago en las dos primeras entregas, fue el siguiente. Cuando él murió, él interpretaba al mago y yo interpretaba al verdadero mago Gandalf, por supuesto. Los productores me llamaron y les dije que me interesaría estar en las películas de Harry Potter, pero no me dijeron para qué papel, comentó. Pero me di cuenta de lo que estaban pensando. No podía aceptar el rol de un actor que no me aprobaba, agregó y explicó que Harris siempre criticó su estilo de actuación, técnicamente brillante, pero sin pasión. Además, McGillen se refirió a la constante confusión de los fanáticos entre él y Michael Gambon, quien finalmente se quedó con el papel de Dumbledore. A veces, dijo él, cuando miro los pósters en el que él aparece, a veces pienso que soy yo. Ya sabes, por lo general nos piden autógrafos equivocados, afirmó. Mira, un dato para los fanáticos del cine. No teníamos idea, ¿eh? Ian McKellen, el recordado Gandalf, también pudo ser el mago Dumbledore de Harry Potter. Que giorno dopo giorno ignorando si van avanti e poi chissà perché, perché, chissà per come, nessuno sa perché, perché, chissà per come. Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino. Seguimos disfrutando de buena música. Esto es Stacy Q, Two of Hearts, en Renegados. Two hearts. se te incontro per strada. Ahí escuchábamos Two of Heart, recordado a esta hora de la noche en Renegados. Seguimos avanzando, muchachos, recuerden, nuestra página Renegado Producciones está disponible durante toda la semana para escuchar nuestros contenidos. Agrandemos la gran comunidad de Renegados, muchachos. Solo tienes que compartir nuestra página o hacer correr nuestro programa a través de WhatsApp, como lo hacen muchos, ¿ah? Nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Lo invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima poi si dice di verrà. Hace algunas semanas les estuve contando algunas noticias de lo que sería el nuevo iPhone, ¿ah? El nuevo teléfono de Apple. Pues bien, se han filtrado muchas noticias en la prensa. La prensa sigue diciendo que se va a llamar iPhone 8, aunque algunos dicen que no seguirá con este nombre Apple. Bueno, el próximo iPhone, le puedo adelantar, tendría una pantalla curva y se cargaría sin cables, fue lo que se filtró esta semana. Este año, el iPhone cumple 10 años de vida y para celebrarlo, la nueva generación del teléfono incorporaría innovaciones que, si bien se han visto en otros equipos del mercado, hacen su debut en el smartphone de Apple. Un nuevo informe de la cadena de suministros de Apple, publicado por Nikkei Asian Review, revela que la compañía de Tim Cook habría ordenado 70 millones de pantallas OLED a Samsung para la próxima generación del iPhone, bautizada por la prensa, ojo, por la prensa, como iPhone 8. Esta filtración respalda reportes anteriores que dicen que Apple lanzaría tres modelos del smartphone este año. Dos serían iguales físicamente a la generación actual, es decir, con pantallas de LCD planas de 4,7 y 5,5 pulgadas. Pero el tercero, conocido como el modelo Premium, sumaría un display OLED curvo y que permitiría un diseño sin bordes como el anunciado por Samsung para el Galaxy S8. Esta versión Premium sería la usada para celebrar los 10 años del teléfono y también incorporaría funciones 3D que permitirían reconocimiento facial como un método de identificación del usuario, probablemente para el desbloqueo de la pantalla o para la autorización de compras. Según Nikkei, esta pantalla tendría un tamaño de 5,2 pulgadas y, tal como se ha reportado anteriormente, eliminaría el botón de inicio del iPhone. Otro nuevo detalle es que los tres modelos de la generación 2017 incorporarían soporte para sistemas de carga inalámbrica. Además, mantendrían la resistencia al agua que ya ofrecía el iPhone 7. Giorno dopo giorno ignorando si van avanti e poi chissà perché, perché chissà per come, nessuno sa perché, perché chissà per come. Lo sguardo in un momento. Se vienen cambios nuevamente anunciados y te lo contamos como siempre aquí en el Renegados, copuchentos. Siempre averiguamos noticias y datos de interés. ¿Y de tecnología se trata? Pues bien, te acabamos de contar cómo será el iPhone 8. Mi piace questo gusto nello scegliere i vestiti. Se escuchan los vientos de cambio, ¿no? Se escuchan. Precisamente como se escuchaba en sus tiempos Scorpion. Esto es Wind of Change en Renegados. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Ahí estábamos escuchando Scorpion, rescatado hasta ahora de la noche en el Renegados. Serenata rap de fondo, cortina musical que tenemos el día de hoy para nuestro programa. Las redes sociales siempre están disponibles para ti. En nuestro Facebook, nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones. Oye, a propósito, el otro día se generó una confusión a partir de una foto que subimos a las páginas sociales. Subimos una foto aquí del estudio y en el fondo se ve claramente que tenemos ahí un pendón gigantesco de New Kids on the Block. Y aparece justamente un recital, aparece el anuncio de un recital con fecha 20 de junio, 21 horas en Movistar Arena. Y generó toda una confusión, De hecho, algunos amigos creían que era para el 20 de junio de este año. Pues no, para aclarar, bueno, ahí una amiga también le respondió, la Pamela, estaba Luis conversando ahí también, que pensaba que era este año el recital, y Pamela le aclaró que era un recital del 2012, que se presentó en Movistar Arena, y donde tuvimos la oportunidad de estar varios de acá, varios renegados. Fue espectacular, de hecho, sí. Fue espectacular para los nostálgicos. Pues bien, muchos me preguntaban, ¿y qué está pasando con New Kids on the Block? ¿Van a venir a Chile pronto? Tengo noticias, muchachos. Estuve investigando, me metí a la página de New Kids on the Block, que es súper simple, NKOTV o NKOTV.com, donde aparece todas las giras y todos los conciertos que están realizando esta banda de cinco chicos. Pues bien, lo más próximo es en mayo 28, y están haciendo una gira por todo Estados Unidos, muchachos, principalmente en casinos. Están haciendo también una gira que tienen en un crucero particular, y me quiero detener a un concierto que se va a estar presentando en Las Vegas, en el Mobile Arena, donde se están presentando junto también a dos íconos de los 80. New Kids on the Block se está presentando con Paul Abdul, que también la rescatamos hace algunos capítulos atrás, y también se está presentando con Boyz II Men. ¡Uy, qué buena banda! Vocalmente increíble Boyz II Men, Así que, para los que están esperando aún que venga New Kids on the Block a Chile, créanme que cuando vengan van a ser los primeros en enterarse aquí en Renegado. Pero por lo pronto te puedo contar que están de gira por Estados Unidos con Paul Abdul y Boyz II Men, y que se estarán presentando el 28 de mayo en Las Vegas. Así que para esta confusión que se generó en las redes sociales, comentarles que próximamente no tienen agendado nada para nuestro país, pero le estaremos contando pronto aquí en el Renegados. Habitanti que giorno dopo giorno ignorando si van avanti e poi chissà perché, perché chissà per come, nessuno sa perché, perché chissà per come. Pero escuchemos un temita de New Kids on the Block, ¿les parece? Sí. Esto es Step by Step en Renegados. No se equivocaron de programa, ¿eh? Ahí estamos escuchando de fondo Spice Girls. ¿Ah? Spice Girls, que va a ser cortina para la siguiente noticia, ¿eh? No es tan buena como su música. Lamentablemente no la está pasando muy bien una ex Spice Girl, me refiero a Mel B. Dice así, Mel B de Spice Girls desclasificó detalles de su tortuoso matrimonio. 2 meses atrás, Melanie Brown, que es su verdadero nombre de 41 años, más conocida como Mel B, The Spice Girl, subió a su Instagram una foto con su entonces esposo Stephen Balafonte, de 41 años, con el siguiente posteo: hemos pasado por todo lo que normalmente separaría a una pareja y nos hemos vuelto más fuertes. Este martes, a propósito de la información que publicó el portal TMZ, las cosas parecen ser muy distintas para la cantante inglesa. El portal publicó que el lunes ella puso un orden de restricción contra su ex marido luego de sufrir durante 10 años abusos físicos y psicológicos. En marzo, People contó que Mel había presentado los papeles de divorcio en diciembre del 2016 por diferencias irreconciliables. De acuerdo a la declaración de la jurado de American Got Talent, donde se estaba desarrollando últimamente, la primera agresión de la que tiene recuerdo sucedió en noviembre del 2007, cuando llevaban meses de casado. Ese día, dice ella, tenía la final del programa Dancing with the Stars. Me ahorcó, me quiso demostrar quién estaba a cargo. Luego, en julio del 2012, Mel B tenía que grabar con el cantante Hatcher para Factor X. Ese mismo día, Belafonte le pegó en la cara con su puño. Bueno, la verdad que así la noticia muestra muchos detalles de la violencia que habría sufrido lamentablemente Mel B, The Spice Girls, durante estos 10 años. Quisimos destacar esta noticia para recordar a este ícono pop de los 90 y también para destacar que ojalá estas cosas jamás tengan que pasar. Vámonos con la música. Esto es Will You Be There en Renegados. Yes, I swear. And oh. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones. No necesita mayor presentación, de fondo escuchamos a Soda Stereo y les voy a contar que les tengo un programa increíble, ¿eh? Programa increíble, el show del Circo de Soleil, que está inspirado en la historia y la música de Soda Stereo. Vamos a dejar de fondo esta cortina para contarles que si bien las presentaciones van a ser a partir de julio, esto parte el 19 de julio del 2017, las entradas ya se están agotando, muchachos, porque de verdad es un concierto, podríamos decir, desde el punto de vista musical, pero es una puesta en escena increíble del Circo de Soleil, con 10 presentaciones que estarán en Movistar Arena. Dice así, Soda Stereo, séptimo día del Circo de Soleil, lleva a la reconocida banda argentina a nivel de las afamadas producciones de la compañía canadiense. Hay que recordar que ellos ya han hecho algunas presentaciones ligadas a la música. Hicieron The Beatles Love y también hicieron The Michael Jackson The Immortal World Tour. El espectáculo está dirigido por Michael Laprise, también director del Tour de Madonna y de Curious, la obra más reciente del Circo de Soleil. ¿Qué nos dijo la directora? Dice, no descansaré, nos presenta a un personaje de 15 años enjaulado y con sed de vivir, que transita esa edad clave en la que aparece el amor por una banda que se transformará en la favorita para toda su vida. Es cuando uno siente la necesidad de cambiar el mundo sin el poder suficiente. Cuando el personaje escucha la música de Soda Stereo, se liberará viviendo en un planeta donde el tiempo es elástico, el tiempo de quien vive enamorado. El espectáculo abordará el poder emocional y la intensidad del legado musical de la banda y explorará la conexión con sus fans. Así que ya lo saben, muchachos, se está preparando todo para julio en nuestro país para presentar el Circo de Soleil, la mejor música de Soda Stereo en este espectáculo llamado Séptimo Día. Solo 10 presentaciones, muchachos, así que vayan asegurando sus entradas. ¿Dónde más va a estar presentándose este espectáculo Séptimo Día? Mira, luego se van a Córdoba, a Perú, van a estar también en Bogotá, en Colombia, Guadalajara, Monterrey, México. Pero nosotros, a ver, dice también que para el 2018 se prevé el show estará visitando varios países, entre ellos Estados Unidos y también otros países de Latinoamérica. Muchachos, ya lo saben, ¿dónde puedes encontrar todo el detalle de este séptimo día de Soda Stereo? En puntoticket.com. Vamos desde el comienzo. Esto es Persiana Americana en Renegado. Yeah. No puedo creer que estamos llegando casi al final del programa, llegando al último bloque. Se me ha pasado volando, muchachos, no sé ustedes, ¿eh? Pero ahí rescatando buena música. Ahí estábamos escuchando Persiana Americana en el contexto de la próxima presentación del Circo de Soleil en nuestro país. Piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio. Y en el último bloque hemos dejado para el final algo de cine. Nos vamos con nuestro espacio del séptimo arte. Hacemos nuestro espacio de cine, siempre les estoy contando algunos estrenos de la semana y les estoy contando también el ranking, ¿no? Para que puedan tomar decisiones y saber qué película les recomendamos para ir a ver. Pues bien, hoy va a ser un caso especial. Les voy a recomendar un estreno, pero que probablemente ni siquiera se imaginan, porque primero es un reestreno y es una de las películas que siempre ha estado en los primeros lugares de las películas más recordadas. A ver, te voy a dar alguna pista. Mira, este año, el 2017, esta película, que es un clásico, cumple 77 años de haber sido estrenada. 77 años. No hay listado que se aprecie como tal de lo mejor del cine de todos los tiempos en el que esta película no aparezca entre los primeros 10 puestos. Es más, cualquier cinéfilo como yo que se respete tiene que haber visto esta película. Me refiero a Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Increíble, ¿eh? Esta película puede pasar el tiempo y la hemos visto una y otra vez. Y si no la has visto, tienes que verla porque de verdad es un clásico del cine. Con una duración de 238 minutos, este film épico ambientado durante la Guerra de la Sucesión nos presenta la historia de Scarlett O'Hara, una mujer caprichosa que debe hacer frente a su realidad y comenzar su madurez cuando la batalla llega hasta las puertas de su hogar. Protagonizada por Clark Gable, uno de los galanes de la época, y Vivian Leigh, el film fue creado, como les decía, hace 77 años atrás y fue acreedor de 8 premios Oscar en la gala de 1940. Incluyó mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Sigue manteniéndose como una de las más grandes producciones de todos los tiempos, como una de las cintas más queridas, ¿eh? Yo podría verla mil y mil veces, ya les dije, ¿eh? 238 minutos dura esta película. ¿Y qué tiene que ver una película tan antigua con lo que recomendamos cada semana? Es que probablemente hace 77 años atrás no tuvimos la oportunidad de verla en el cine, la vimos probablemente en televisión, pero si quieres tener una oportunidad de verla ahí en pantalla grande durante el mes de abril, mira el tremendo dato que te voy a dar. Durante el mes de abril se va a estar dando en las salas de Cinemark, así que puedes comprar tu boleto para ir a ver Lo que el viento se llevó, remasterizada con un audio increíble, con una imagen increíble, en los cines de ahora de Cinemark. Así que si quieres ir a ver un clásico, te recomendamos en nuestro espacio del cine del día de hoy, Lo que el viento se llevó, para que la vayas a compartir con unas cabritas ahí al Cinemark. Ahí vamos a estar. Vamos con otro clásico, pero de otra película. Esto es Pretty Woman, recordado hoy en Renegados. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Se nos pasó la hora volando, muchachos. Ya estamos llegando al final del Renegados del día de hoy, recordábamos de la película Pretty Woman, Mujer Bonita, un temazo, ¿eh? Un temazo, también un clásico del cine. Alguien me dijo por ahí durante la semana también que corto el programa, se me pasa volando. Sí, a mí también, muchachos, se me pasa volando, pero ahí tratamos de entretenerte durante una hora. Está bien una hora, ¿eh? Dicen también por ahí que lo bueno dura poco, o que viene en frasco chico. Bueno, una hora es el tiempo ideal para que compartamos buena música. Oye, hoy día revisamos buena música, Duran Duran, pasamos por Scorpions, mira, nos saltamos a Spice Girl, nos tiramos ahí Persiana Americana en música de cine. ¿Qué más quieren, muchachos? Con mucho cariño le hemos preparado durante toda la semana este Renegados. Solo me queda darle las gracias, muchachos, por la sintonía de cada sábado y también la sintonía, que yo también la estoy monitoreando, durante la semana hay mucha gente que nos escucha. Hay gente que nos escucha el día domingo, cuando tiene más tiempo, porque a veces el sábado en la noche no lo alcanza a escuchar, como nos dijo Carlos Soto. Llego a mi casa a escucharlo más tarde. También me contaron que en la semana, en la oficina, lo escuchaban por ahí. La verdad que tuve hartos comentarios. Me encanta cuando me escriben, muchachos, al +56 9 41 33 50 04, porque así podemos crecer, porque así podemos hacer algunas modificaciones al programa, agregar algún tema que te guste, buscar información sobre algún tema que te gustaría saber más. Todo eso me lo puedes dejar en el WhatsApp, también en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Affacciati alla finestra, amore. Yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Misión cumplida, soy el René, muchachos, y nos vemos la próxima semana a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Ya lo saben, compartan nuestra página de Facebook, compartan nuestros contenidos, compartan nuestro programa por el WhatsApp y haremos cada vez más grande esta gran comunidad de Renegados. Que tengan una buena semana, muchachos, ¿eh? Que disfruten junto a sus familias, que disfruten en su trabajo en la medida de lo posible, ¿cierto? Y que también, nos volvamos a encontrar sin ninguna novedad el próximo sábado a eso de las 20:30 horas. Nos vemos, muchachos. Que tengan buena semana, cuídense. Un abrazo desde los estudios de Renegado Producciones. Chau, chau. Abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti e poi chissà perché, perché chissà per come, nessuno sa perché, perché chissà per come. Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino, palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino, persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti.